Amén. Hoy tenemos a nuestro maestro de maestros, está aquejado de un dolor que le están curando y me ha pedido que le sustituya, así que me vais a tener que soportar, ¿vale? Sé que no es lo mismo, pero vamos a intentarle sacar toda la enjundia que podamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Estábamos, ¿con qué estábamos? ¿Recordáis? Habíamos visto un mensaje a la iglesia. ¿Cuál iglesia era? La iglesia de Éfeso. Y la conclusión para esta iglesia es, ¿recordáis cómo era más o menos el mensaje a grandes rasgos? Es, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Es decir, eran fuera de serie, ¿no? Éfeso era, ya quisiéramos, ¿no? Pero tengo una cosita contra ti, y era que has dejado tu primer amor. Por tanto, y le da una solución, y la hay para la iglesia hoy, ¿verdad? La solución es volverse a ese... No, pero me la has tocado las... ¿Arriba no me la has tocado? ¿No? Ah, bueno. Vale, ahí. Luego me lo aparto yo. Gracias, Sisma. Has dejado tu primer amor, y la solución es volverse a ese primer amor, que es Jesucristo mismo. Amén. Por definición, Dios es amor. No es que tiene amor o que ama un poquito como nosotros, sino que su esencia misma, su ser, es amor. Y vamos al siguiente mensaje a la iglesia. Yo no soy tan gráfico, ni lo he preparado tan gráficamente como John, y ya sabéis que tengo una pequeña pelea con la tecnología, y creo que la tecnología es muy buena en ciertos momentos, pero es un arma de doble filo, y puede el poner cositas ahí, a lo mejor puede entretener la mente más que hacerte concentrar, pero vamos a intentar concentrarnos. Para probar si estáis verdaderamente concentrados, nos tocamos la frente todos rápidamente. Muy bien, ahora os tocáis la mejilla, rápido. ¿Esa es vuestra mejilla? Ah, vale. Están despiertos, entonces sí. Entonces sí, esa era una prueba nada más. Ok. Capítulo 2 de Apocalipsis, a partir del versículo 8, del 8 al 11, ¿verdad? Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, y comienza parecido a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino... Y aquí hay un mote fuerte para los que pretenden, o para los que daban falsas enseñanzas. Está también advirtiendo de falsos maestros. También el apóstol Juan, lo vemos en sus tres epístolas anteriormente, era algo... Está el amor presente, pero siempre una advertencia hacia los falsos maestros, ¿no es cierto? Y ese yo creo que es un equilibrio que debemos mantener la iglesia hoy en día. Mantener el amor entre nosotros, pero que estemos ojo a visor, de que no se nos cuele ahí el enemigo por ninguna rendija, ¿no es cierto? Con ninguna doctrina extraña, ni falsas profecías, etc. ¿No? Estamos asistiendo a veces a algunas de estas cosas de falsos maestros. Nos llamaron hace un tiempo, bueno, llamaron en realidad a casa de mi madre, y cuál no sería su sorpresa, porque le dijeron que si teníamos en la iglesia algún tipo de problema con algún muchacho que tuviera inclinación homosexual, hacia el mundo gay o lesbianas, que por favor se los enviásemos porque se había establecido la primera iglesia gay evangélica en Madrid. ¿Cómo te suena eso? Y bueno, lo pueden disfrazar de la manera que sea, pero la Biblia sigue siendo la misma y la palabra de Dios es la misma. Y lo que siempre decimos es amamos y debemos amar al pecador, al que no conoce al Señor, pero no, aborrecemos igual que el Señor, aborrecemos el pecado. ¿No es cierto? Y desgraciadamente eso se está propagando y sí, aceptamos a todo el mundo y es tan ancha la manga que se convierten al final casi en sinagoga de Satanás, como está advirtiendo ahí. Quizás suena muy duro, quizás suene muy duro en estos tiempos, y esto yo lo puedo decir aquí, si lo digo en mi trabajo me tachan de retrógrado, es posible que pierda mi trabajo si digo, no, pues, soy un homófobo, ¿verdad? Un homófobo, y yo lo que creo es que soy un osófobo, pero homófobo. Esas cositas que se van colando, ¿no es cierto? No temas en nada lo que vas a padecer, y hay una promesa ahí. Hay una promesa ahí. Es vas a padecer. Y no nos gusta. Lo reprendo, dice Milton. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fijaros, y Johnny creo que lo había expresado muy bien, el versículo 8 escribe: el ángel de la iglesia en Esmirna. Hay varias posiciones en cuanto a lo del ángel, pero yo creo que sí que se refiere a un ángel de verdad, ¿no?, que está sobre cada iglesia. Hay otros que se refieren más al pastor de cada iglesia. Hay esas ambas versiones. Yo me inclino más por pensar de que realmente se refiere a un ser espiritual que está al cargo, está al cuidado de la iglesia, al igual que nosotros tenemos seres espirituales a nuestro alrededor. Y eso está bien claro en la palabra de Dios. Lo del ángel guardián sí que es cierto. Algunos ponemos a nuestro ángel guardián en tremendos papelones, ¿verdad? Pues nos metemos en líos o corremos demasiado con el coche o lo estamos poniendo, estamos estresando a nuestros ángeles guardianes algunos, pero sí creo en eso y me inclino a pensar, a no ser que penséis que el Señor me ha dado alitas de ángel y para algunos de vosotros pues pueda ser como un ángel, para otros seré casi un demonio, pero el ángel caído o un ángel gordito. Esmirna, como sabéis, las 7 iglesias a las que escribe, ¿dónde estaban situadas? ¿Me ayudáis? Asia Menor, y eso del Asia Menor es un trozo de Asia pequeño. ¿Eso es lo que quiere decir Asia Menor? ¿Qué es actualmente Asia Menor? Es el equivalente de Turquía, la península de Anatolia, y estas, las 7, estaban prácticamente en lo que corresponde al territorio de Turquía hoy en día. Y Esmirna es es la única de las 7 que conserva su nombre hoy en día. Sigue llamándose Esmirna en la actualidad en Turquía. Sigue siendo un centro importante de mercadeo, un centro mercantil por donde forzosamente tenían que pasar en su paso hacia Europa muchos de los barcos. Era un puerto también. Y, por tanto, era una ciudad próspera, parecido a Éfeso, aunque no era tan conocida antiguamente y es conocida hoy. Era conocida por la iglesia allí en Esmirna y, tristemente, hoy no existe iglesia cristiana, puesto que el maometismo ha tomado su lugar, aunque sí se conservan unas raíces cristianas en Turquía, muy minoritarias y descendientes de la iglesia copta de Etiopía y todo esto, pero que subieron hasta Turquía y se conserva. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna y habla, le da uno de los nombres que tiene Jesucristo. Es el primero y el último. ¿Nos suena esto? Es decir, en el alfabeto griego, alfa y omega, la A y la Z, el que no tiene ni principio ni fin. Alguien definió la infinitud como un círculo cerrado que no tiene ni principio ni fin. Nuestra mente finita no puede llegar a entender jamás lo infinito. Y entonces tenemos que buscar algún subterfugio como este, como el del anillito, para intentar comprender lo que es el infinito. Pero esa sería una buena ilustración para entender lo infinito. Está declarando al decir el primero y el postrero, el primero y el último, está declarando su omnipresencia y su omnisciencia también. Es decir, ha estado presente a través de la historia, a través del tiempo y a través del espacio. Es el sentido más puro de la infinitud de Jesucristo. En Hebreos encontramos también que Jesucristo ya estaba presente desde la creación. Estaba presente ahí. En nuestra mente intentamos dividir lo que eran las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es Dios trino y uno, que es un misterio para nosotros entender, pero Cristo estaba desde el principio, el Espíritu estaba desde el principio, Génesis, lo vemos, el Espíritu dice que estaba sobre la faz de la tierra, sobre las aguas, así que estaba la Trinidad ahí presente, Cristo estaba, ya estaba pensada la idea de que Cristo viniese a este mundo a salvarnos, ¿no? Fijaos qué cuán inescrutable es la mente de nuestro Dios. El que estuvo muerto, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es? ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Estuvo muerto a causa de... ¿A causa de qué? A causa de nuestros pecados. Es decir, con su muerte, es una muerte que compra nuestra salvación. Con su muerte compró el que nosotros seamos redimidos y reconciliados con el Padre, cosa que no podía hacerse. Antes estuvo muerto por nuestros pecados, pero además demostró su poder sobre el pecado, sobre la muerte. Amén. Vivió y resucitó. Y para nosotros el que haya muerto, cuando nosotros tomamos la Santa Cena y decimos, estamos conmemorando la muerte, el partimiento del pan, el que Cristo haya sido desmenuzado, es un tiempo de reflexión. Y el tomar el vino, la copa, es representando la sangre de Cristo derramada, y dices, pero hay un triunfo sobre eso. Después de meditar y de pensar en la muerte de Cristo, debemos meditar, pensar y regocijarnos en que nuestra salvación no se ganó solamente con su muerte, sino con su resurrección. Amén. Es con su resurrección que también podemos gozarnos aún más de que disfrutaremos de la gloria venidera con Cristo mismo. ¿Deseas disfrutar de esa gloria venidera? Mira el que tienes a tu lado y dile, yo estaré de fiesta con Cristo, estaré resucitado con un cuerpo nuevo, yo sé de dónde vengo y a dónde voy, hay futuro en mi vida, futuro en nuestras vidas. Y ese mensaje es el mensaje para la iglesia de Esmirna, pero es el mensaje para la iglesia de Maús, es el mensaje para la iglesia en Madrid, es el mensaje para la iglesia internacional. Amén. Que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Y el Señor sigue conociendo nuestras obras y tu tribulación. ¿A qué se le llama? ¿A qué se le llama tribulación? Tribulación, ¿me podéis dar sinónimos de tribulación? Sufrimiento, angustia, trabajo, ha dicho alguien por ahí. Entonces que no pide. Estamos todos tribulados, entonces, en tribulaciones. En tribulación y encima pidiendo estar en más tribulaciones. Estamos pidiendo trabajo al Señor, así que, bueno, a lo mejor estamos pidiendo erróneamente, ¿no? ¿Quién sabe? Tribulación, conflicto, problema. ¿Okay? Aunque problema es muy amplio, pero conflicto, persecución, todo eso es tribulación. Conozco tu tribulación. Y tu pobreza. Nos suena que esto les podría chirriar un pelín lo de la pobreza a los que creen en el Evangelio de la prosperidad. Como que no encuentro demasiada base en esto. Sí que creo en una prosperidad espiritual para mí. Sí que creo en que en la prosperidad también que pedía el rey David, que era, recordáis cuál era su oración, ¿no? Que me parece una oración tan sabia en los Salmos. No me des tanto que me olvide, te niegue, ni tan poco que, exacto, que, y que esté ahí en agobio y en angustia y me digan dónde está tu Dios, ¿no? Encima, o sea que ni una cosa ni la otra. ¿Okay? Pero no encuentro una base fundada en la palabra. Y sabéis que cuando el Señor quiere dejar algo claro, ¿verdad?, lo hace a lo largo de toda la historia bíblica y se encarga de decirlo, repetirlo al pueblo de Dios, hacer un tipo, el tipo y el antitipo. Se manifiesta el antitipo en el Antiguo Testamento y el tipo en el Nuevo Testamento. Hay cosas que son el precursor de lo que iba a ocurrir en Cristo y se encarga de repetirlo en el Nuevo Testamento y una y otra vez, y cosas que sabes y que sientes en tu espíritu que son principios bíblicos, y no hay nada que me dé base a pensar de que el creyente o que la iglesia deba buscar y afanarse por ser rica. ¿Entendemos? Es más, y esto lo he dicho varias veces, no son las iglesias que tienen en sus congregaciones gentes ricas y gentes millonarias las que llegan a proyectos más grandes, curiosamente. A veces son iglesias con gente muy humilde, pero muy comprometida con el reino y la obra de Dios, los que llegan mucho más lejos y llegan a la extensión del Evangelio de Dios. No sé cuál es vuestra experiencia, los que venís de Sudamérica, pero yo creo que se cumple bastante. Tienes ahí a lo mejor un pastor que está orando por el millonario del pueblo, por fin se convierte el tipo y el tipo ni da sus diezmos, y tienes ahí un mueble que se ha convertido prácticamente. Y no creo que sea la línea de la iglesia el confiar en la riqueza, sino confiar en las riquezas que vienen de Dios, sean físicas o espirituales. Y sí que creo en la provisión milagrosa y sobreabundante de nuestro Dios en momentos de crisis como los que estamos pasando, en momentos de necesidad. Ahí es donde la iglesia demuestra que tiene a un Dios de provisión. Amén. Sea Esmirna, sea Emaús. Yo miro la situación media de los que estamos aquí y es una situación muy parecida a eso, de tribulación y de pobreza. una situación complicada. No hay situaciones estables de trabajo, nadie gana sueldazos, ninguno de nosotros. Y si solo Hans, porque le dan su peso en oro, pero es por lo único. Pero sin embargo, yo puedo ver y yo me gozo cada vez que viene un hermanito y me dice, mira, el Señor ha provisto de esta forma, o el Señor me ha dado esto, o me ha salido esta chapucilla, o he comenzado este negocio, o alguien me trajo una ofrenda. Amén. Y yo veo ahí la mano poderosa, porque eres, dice más adelante, has pasado por tribulación, y tu pobreza, entre paréntesis, eres rico, Emaús, eres rico. Dale un codazo al que tienes a tu lado y dile, eres rico, en el nombre de Jesús, pero rico en la provisión de Dios. Esa es la riqueza más grande. Esa es la más grande. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. He hablado al principio de todos los tipos de herejías y de cosas que se nos pueden colar como parte de la Biblia, como una nueva interpretación o una nueva revelación, ¿no? Y cuando eso se usa y se tergiversa para el uso propio, para el beneficio propio, yo creo que hay un dicho de un amigo mío consiervo en el ministerio que dice, hay muchos pastores que están tomando costilla de cordero en vez de pastorear a su pueblo. Yo digo, Señor, examíname y líbrame de cualquiera de esas tentaciones. Y yo quiero autoanalizarme y comprender que si no es por el Espíritu de Dios, yo no puedo seguir adelante el ministerio de Dios. Amén. Eso me hace más vulnerable, pero me hace más seguro en Cristo. Me hace más seguro en Cristo. Me hace mucho más dependiente. Me hace mucho más autoexaminarme y controlar cada día esas pequeñas tentaciones en las cuales sería fácil intentar manipular a una congregación o intentar decirle es por aquí tal o esto es lo que me gusta o esto es a mi gusto o a mi beneficio, ¿no? Cuando es eso sería palabra mía, no palabra de Dios. ¿Entendemos? Pero hay mucho de eso. Y desgraciadamente hay congregaciones que hasta lo piden, hasta piden eso. Pero ¿sabes qué? Es más sencillo que te digan esto y esto y esto y esto y estos son los mandamientos según San Rodi. Y el que no cumpla estos mandamientos no puede pertenecer a la iglesia de Dios. Y hay gente que le gusta y que le es más sencillo, pues yo acato, pum, pum, 1, 2, 3, 4, 5, en vez de tener que buscar de la presencia de Dios, en vez de tener que buscar de su espíritu para que te guíe, es más fácil eso. Si lo entendéis, quizás estoy dando demasiada carne y demasiada caña hoy, siendo jueves, pero bueno, meditadlo en vuestros hogares y meditar y buscar de Dios genuinamente, no porque lo diga o porque son los preceptos de tal y cual o porque lo ha dicho o es la doctrina según el último apóstol que ha aparecido de... Podemos hablar del apostolado también en otra ocasión, si lo queréis, pero no hay nada malo en lo del apóstol si se entiende bien, pero un apóstol es un siervo, es un servidor, es un misionero, es un enviado. Ahora, cuando yo uso la palabra apóstol para ejercer una jerarquía tiránica sobre otros, y lo que ha dicho el apóstol es como la Biblia, cuidado. ¿Entendemos? Ese es el peligro. Dios nos libre de la sinagoga de Satanás que se puede colar por cualquier rendijilla. No temas en nada, otra promesa, lo que vas a padecer. Codazo santo y dile, vas a padecer. Vas a padecer, es más, por tu fe vas a padecer. Vas a padecer ¿Y la gente del mundo padece o no? Bueno, algunos sí y otros no. Parece que sí. Como el que fue al doctor, al médico, y le dijo: doctor, ¿qué padezco? Y era un tío muy peludo y le dice: padece un osito. Vas a padecer. He aquí el diablo. Y aquí hay otro agente, otro actor que mete también caña. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y quizá no en sentido físico actualmente, pero sí en un sentido de persecución. Persecución emocional, persecución en tu trabajo. Cuando tú declaras tu fe, hay cierto tipo de cárcel, hay cierto tipo de aislamiento. ¿Cierto o no? Vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Ese era, es decir, y entiendo que son 10 días simbólicos. El 10 es usado como número de juicio normalmente en la palabra de Dios. Están los 10 mandamientos y se usa repetitivamente. Es número de juicio. Y es después de ese juicio al que someterá el Señor y el diablo conjuntamente, con permiso del Señor, igual que con Job, ¿verdad? Pero será un tiempo breve, será un tiempo corto, 10 días. Y durante ese tiempo y después de ese tiempo hay una conclusión y la leemos juntos. Sé fiel hasta la muerte. Ponte en pie conmigo y di: sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Levanta tus manos al cielo y declara: yo no sufriré daño, porque yo sé en quién he creído, y por el Espíritu sé que mi alma será quizás sometida a tribulación, pero no eternamente. Esos 10 días pasarán, son temporales, pero yo sé en quién he creído. Yo sé dónde está basado mi espíritu. Yo sé que habrá persecución. Yo sé que habrá tribulación. Yo sé que habrá conflicto. Sé que habrá malas noticias. Pero el Señor ha conocido nuestro corazón, nuestras obras, desde el principio. Aleluya, te alabamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y hacemos nuestro este mensaje, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Y amén. Vamos a pasar la ofrenda.